Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Y volvimos rapidito porque vamos a seguir hablando de las actividades que se desarrollan en la ciudad de Santa Rosa. En este caso, y hay gente que trabaja mucho, mucho por aquí. En este caso vamos a hablar de las actividades por el Día del Niño y la Niña que se van a estar realizando. Ahora nos va a contar Lorena Espíndola cuándo y dónde. Hola Lorena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Leni? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Contame qué es esto de la actividad que van a estar realizando el próximo, se me olvidó. El domingo 5, o sea, este domingo mismísimo, vamos a estar en la cooperativa Tierra Madre, que esto queda en la calle Moreno y Mancilla, en la esquina del Parque Oliver. Vamos a estar haciendo una jornada del Día del Niño. Y vamos a tener un poquito de todo. Va a haber una feria de artesanos, que son todos los artesanos que son parte de la cooperativa. Uh-huh. Después van a haber talleristas, la profe de cerámica, que también es profesora de artes visuales, ella va a estar dando un taller de pintura sobre agua. Voy a estar yo haciendo un taller de cine, que son juguetes ópticos. Después va a haber merienda con chocolatada calentita y de algún que otro bizcochuelo y galletitas. Y además va a estar la profe, bueno, que también hace cerámica, va a estar con el torno ahí en vivo y en directo. Y un artesano que trabaja la madera, así que también va a estar tallando ahí en vivo. Contanos qué es Tierra Madre. Tierra Madre es un espacio cultural, también además de una cooperativa de trabajo artesanal. Como te dije antes, hay varios artesanos que trabajan en ella, es trabajo autogestionado, ¿no? Hay talleristas, bueno, perdón, hay artesanos que trabajan la madera, otros que trabajan la cerámica, otros que hacen tejidos. Somos un grupo, así, un grupo de familias que, bueno, trabajamos en este espacio muy bonito. Y nada, todo a pulmón, ¿no? ¿Ustedes convocan a niñas y niños a estas actividades? ¿Cómo, Leni? Perdón, no te escuché. ¿Ustedes convocan a niñas y niños a estas actividades? Sí, la idea es hacer una vez al mes algunas actividades donde, bueno, puedan venir los niños, las niñas, y también, bueno, a veces hacemos lectura de poesía, o algún libro que se presente. El espacio está abierto para quien se quiera arrimar y tenga alguna propuesta. Nosotros estamos abiertos para escucharlos y para difundirlos también. ¿Y ahora a quién convocan? ¿A toda la ciudad de Santa Rosa, al barrio en particular? A toda la ciudad, a cualquiera que se quiera acercar con una reposera, con un mate, ahí vamos a estar todos compartiendo también y contándole quiénes somos, ¿no? Ya hace rato que estamos, hace 5 años. Así que también la idea es que nos conozcan a los artesanos que estamos ahí trabajando y también nosotros conocerlos a ellos, ¿no? ¿Para los talleres o para las actividades en general tienen que llevar algún material especial o solamente la reposera para sentarse, mirar y aprender? La reposera solamente para mirar y aprender y ganas de compartir y charlar, eso es lo más importante. Y para tu actividad tan específica sobre cine y tan interesante, por otro lado, ¿necesitan no. tener algún conocimiento previo o va a ser aprender jugando con las niñas y niños? Sí, vamos a aprender jugando. Lo que van a aprender ahí en el taller es el movimiento, ¿no? Que es el principio del cine. Algo que tiene que ver con la persistencia retinaria, que es la retención de dos imágenes que el cerebro, bueno, no puede leer y la identifica como una sola imagen. Así que van a aprender y se van a sorprender, porque cuando se dan cuenta de eso, con algo tan simple, se sorprenden. Así que, bueno, eso es básicamente como el pre-cine, sería la arqueología de lo que hoy conocemos como el cine, ¿no? Muy interesante, Lorena. Yo te agradezco mucho. Ya sabes que contás con la radio, con este espacio, cada vez que hagan actividad para niñas y niños. Bueno, de eso se trata Azul Profundo, de trabajar por los derechos de ellas, de ellos, de difundir y de sumar. Así que te agradezco muchísimo la comunicación y seguimos en contacto, como siempre, encontrándonos por ahí. Dale, Leni, te veo y te escucho y te mando un abrazón y gracias a ustedes por la buena onda siempre. Un abrazo, chao. Adiós, chao.